de la mano al caminar. Juramos ese día sin pensar. Vida mía. Pero nuestro destino terminó creando entre nosotros un adiós. Entre tú y yo se fue el amor. Ese día sin pensar.